Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El Dragón Zou y lo escribió Julia Donaldson. Esta historia sucedió hace mucho, mucho tiempo, cuando la maestra dragón enseñaba a los pequeños dragones y a las pequeñas dragonas para llegar a ser muy buenos dragones. Zou quería ser un dragón magnífico. La señó. La primera clase les enseñaba a volar. ¡Hasta arriba, bien alto, mirando hacia el cielo, con las alas extendidas! Cuando la clase terminaba, les decía que tenían que practicar mucho, mucho para comprender el arte de volar. Nuestro amigo, el dragón Zou, dio un salto muy alto. Planeó, hizo piruetas en el aire y de tantas vueltas que dio, se dio un coscorrón contra un árbol. Cayó muy dolorido y se puso a llorar. Llegó entonces una niña y le dijo, «No llores, dragón. Con esta curita te voy a curar el chichón». ¡Gracias! ¡Qué buena idea! Y con la tirita puesta, voló directo hacia el sol. La segunda clase, la ceñó Violeta, les enseñó a rugir más fuerte, con la lengua entre los dientes. Y al finalizar la clase, les recomendó practicar y practicar para ser expertos en el arte de rugir. Grrr, grrr, grrr. Zou empezó a practicar y rugió de forma feroz. Pero con tanto empeño, el pobre Zou se atragantó. Tosió y tosió y parecía que le faltaba el aire. Entonces se sentó un rato a descansar. Y apareció la niña y dijo, «¡Pobre dragón! Te daré este pequeño caramelo para suavizarte la garganta». «¡Gracias! ¡Qué buena idea!», dijo Zou. Y voló con aliento a menta hacia el sol. En la siguiente clase, la maestra Violeta les enseñó a chamuscar. ¡No, así no! ¡Con mucha fuerza y entusiasmo! ¡Para que salga fuego y no bolitas de hielo! Al finalizar la clase, les sugirió practicar y practicar, si querían ser expertos en el arte de quemar. So inspiró hondo y profundo y sopló con fuerza y entusiasmo y salió una enorme llamarada abrasadora. De repente So sintió un fuerte olor a quemado. Miró y de pronto se dio cuenta que su pequeña ala se estaba quemando. De pronto apareció la niña y le dijo, «Pobrecito, te quemaste. Quédate quietito que voy a curarte». Le colocó una hoja de aloe vera y le vendó el ala. «¡Gracias! ¡Tantísimas gracias! ¡Qué buena idea!», dijo Sog, y con su ala vendada salió volando hacia el sol. A la clase siguiente, la maestra Violeta les enseñó a atrapar princesas. Corrieron y practicaron con muñecos de paja y también con muñecos de tela, como espantapájaros. Al finalizar, Violeta volvió a encomendarles que practicaran y practicaran si querían dominar el arte de raptar. So lo intentó con varias princesas. Unas aceptaban jugar y otras no querían. Pero a ninguna pudo atrapar. Entonces So se frustró. Se fue a esconder en un hueco del árbol, muy afligido y cabizbajo. De pronto, apareció la niña y le dijo, «¿Por qué estás tan preocupado?». Al escuchar el motivo, le respondió, «¿Por qué no lo intentas conmigo? Yo soy la princesa Alelí». «¡Gracias! ¡Qué buena idea!», dijo Sog. Tomó a la princesa y voló con ella hacia el sol. Al verla, la maestra Violeta le felicitó. Y Alelí se quedó allí con ellos y empezó a ayudar a otros dragones. Les controlaba la temperatura y les curaba las heridas. A la clase siguiente, la señorita Violeta les enseñó a luchar. Y luego les recetó practicar con un caballero con armadura y espada, justo con uno que se acercaba muy decidido y que les dijo, «Yo soy el caballero Jorge y vengo a rescatar a la princesa Lelí, aunque para ello tenga que luchar». «La princesa es mía», dijo Sog. Pero a Lelí se acercó y les dijo a ambos, «¡No se peleen, por favor! El mundo está lleno de luchas, guerras y tanto dolor. No quiero que me rescates. No quiero ser una princesa, ni tampoco quiero vivir en palacios con vestidos ni coronas. Yo quiero ser médica y viajar de aquí para allá para curar y cuidar a quien lo necesite». «¿En serio?», dijo el caballero Jorge. «¡Qué casualidad! Yo siempre quise ser enfermero». «Pues podríamos ir juntos», dijo Alelí. «Pero con un caballo tan pequeño no podremos recorrer el mundo entero». Yo quiero llevarles», dijo Sog. «Y así ser parte de este maravilloso plan». «¡Estupendo!», dijo la señorita dragón. Y aplaudiendo, invitó al caballo a quedarse con los dragones. El caballo se convirtió en mascota de la escuela. Y a Lelí, Jorge y Zo se fueron los tres juntos volando hacia el sol. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Voy por un caminito y vuelvo por otro. Si te gustó, prontito te cuento otro. Un beso. Tristes tigres comen trigo en un trigal. Hola. El juego de hoy se llama Los arqueólogos y las arqueólogas. Y se trata de colocar un objeto, que puede ser una tapita de plástico, en un recipiente lleno de agua y sumergirlo lo más profundo. Luego lo colocamos en el congelador o en el freezer. Y al día siguiente lo sacamos del congelador, lo desmoldamos y jugamos a descubrirlo. ¿Se animan? Que se diviertan. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...